Para mañana hay una convocatoria importante en la localidad de La Falda. Vecinos organizados en defensa del hospital público. Mañana convocan a las 11 de la mañana en el hospital La Falda para pedir por la provincialización. Vecinos por Punilla en defensa del hospital La Falda. Bueno, esto ya viene de hace varios meses. No solamente de cuando se cerraron los quirófanos, las salas de obstetricia. Viene hace tiempo la preocupación de vecinos por el hospital La Falda. Vamos ahora sí a comunicarnos con un vecino integrante del movimiento de vecinos en defensa del hospital La Falda. Vamos a establecer comunicación telefónica. Vamos a ver si nos estás escuchando. Daniel, muy buenos días. Hola, hola. Daniel, no sé si nos escuchás. Estamos estableciendo comunicación telefónica con Daniel Ceballos. Daniel, no sé si nos estás escuchando. Muy buenos días, Juan Jacob de Radio Panamericana te saluda. Hola Juan, buen día. Yo los escucho bien. Sí, perfecto. Ustedes no sé cómo me reciben. Ahora te estamos escuchando bien. Finalmente pudimos establecer la comunicación. Estimado Daniel, hace largos meses que vemos un grupo de vecinos, vecinas de La Falda, jubilados, gente que se moviliza preocupada por la situación del hospital, que comenzó en el mes de julio cuando se anunciaban que se iban a recortar algunas especialidades, principalmente aquellas que necesitan el servicio de los anestesistas. En aquel momento el intendente dijo que era una situación provisoria, que se iba a resolver en poco tiempo, que era excepcional. Pasados 2-3 meses, nos encontramos con que ahora tampoco le han pagado al personal médico que está en las guardias, algunos de ellos sin cobrar el mes de agosto, con asambleas de 2 horas por turno. Estimado Daniel, ustedes que vienen siguiendo este tema, estas nuevas novedades, estos nuevos acontecimientos, confirman lo que se decía en un principio, de que vamos hacia un desmembramiento total del hospital. Todo indica que es real lo que señalaban los vecinos, de que hay probabilidad de que se pierda la calidad del hospital La Falda. Sí, Juan, lamentablemente ya el día 4 de octubre se cumplen 6 meses del cierre de los servicios de obstetricia y cirugía, que lo iban a resolver en breve. Y para eso usaron un término que se llama algo así como tercerización, pero es una forma encubierta de haber privatizado esos servicios en una clínica privada de La Falda. Bueno, el contrato que ellos hicieron con esta clínica era aproximadamente por unos 90 días. Bueno, ya estamos en una fecha que se ha pasado ese límite y no hay solución. En ese aspecto, o sea, no volvieron a integrar esos servicios al hospital. Pero no solamente eso, sino que se fue deteriorando otra serie de servicios. Y en este caso, como bien decías, el personal de médicos y técnicos está sin cobrar desde aquella oportunidad y recién van a cobrar en agosto, van a cobrar lo que es de agosto, lo van a octubre, aproximadamente porque van a recibir un cheque para el 15 de octubre. ¿Y qué significa esto? Esto significa el deterioro de las condiciones laborales y la precariedad de trabajo que tienen los médicos, se han reunido con nosotros y nos dijeron que es desalentador el panorama que les ha ofrecido para el futuro el secretario de salud. O sea que parece como que las cosas no van a mejorar y si esto no mejora, sin duda que va a empeorar, Juan. Eso es lo que tenemos en síntesis de lo que está ocurriendo. Uno de los puntos más importantes es que nosotros tenemos que empezar a ver si cómo apoyamos al personal, a los trabajadores, a través del sindicato también, para ver qué marco de apoyo, de legalidad le podemos ofrecer a modo de que se termine esto de este tipo de contratos basuras que son los que hacen los municipios con los profesionales, los monotributos, son contratos basura de alguna manera, porque los obligan a trabajar en ciertos términos que son verdaderamente malogrados. Ya de por sí, cuando empiezan a trabajar, ya empiezan en un régimen que no es el correcto. Y bueno, ¿qué es lo que tomamos como punto de partida? Que cada administración, porque esto está pasando en varios municipios de acá de Córdoba, de la provincia de Córdoba, cada administración está tomando una forma, una metodología de trabajo que atenta contra los principios fundamentales de los trabajadores. Entonces, bueno, en ese punto en donde nosotros también necesitamos hacer hincapié, revisar esos contratos, ver de qué manera y por qué se está llevando a cabo ese tipo de por ahí en algunos casos le pueden ofrecer, cobren un sueldo, lo ponen en ver, Juan, y que posiblemente ustedes están y está. Tenemos problemas con la comunicación, vamos a tratar de retomar la llamada con Daniel Ceballos. Vamos a tratar de reconectar entonces el diálogo. Estábamos ahí con algunas interferencias. Daniel Ceballos, vecino de la localidad de La Falda, entre quienes se están preocupando por esta situación del hospital regional. Vamos a volver a comunicarnos con Daniel en este momento. Daniel, te volvemos a llamar, tuvimos un problema en la comunicación. Bien, Juan, yo no sé hasta qué punto más o menos fueron escuchando y qué me puedes preguntar al respecto. No, nos parece que vuelve a retomar fuerza la idea original que se había planteado en un comienzo de hacer una audiencia pública para conversar todos estos temas, porque es real lo que se plantea, hace falta saber el fondo de la cuestión, qué problemas financieros tienen. ¿Y hasta dónde podemos llegar con esto? ¿Buscar un plan de salida que se pueda coordinar con los vecinos, con los usuarios de la salud pública, con sus trabajadores? Por eso pareciera que aquello que se planteaba como la necesidad de una audiencia pública toma cada vez más fuerza. ¿Realmente era necesaria esa audiencia? No hay duda. Lo que pasa es que ni siquiera nos han provisto de la información que nosotros solicitamos. Los balances y todo esto, pero vamos al siguiente punto. Una perspectiva que presentan algunos vecinos, que es insistir con la privatización. La provincia no está adoptando esas medidas porque tiene muchos hospitales en esas condiciones en toda la provincia. Entonces, con un solo hospital que tengan como ejemplo para privatizarlo en este momento, les va a surgir un gran inconveniente en derredor. Y ya dijeron que no, decididamente lo dijeron que no, y lo negaron cuando nosotros presentamos esta moción en la legislatura. La otra posibilidad está en lo que proponemos como el ente sanitario de esta región, de esta zona de Punilla, ese ente conformado por los municipios que empieza a tomar en cuenta lo más básico, por lo menos. Nosotros lo que decimos ahora es, bueno, ¿a dónde podemos atacar? ¿Cuál es el problema que podemos atacar? ¿Tenemos problemas con las guardias médicas? ¿Tenemos problemas con los sueldos? Bueno, ¿cómo hacemos para que resolvamos por lo menos eso? Resolvamos la guardia, resolvamos el tema de los salarios y vamos acomodando algunas cargas para que esto sea más llevadero. Y bueno, lo demás se puede ir construyendo. Eso del ente sanitario se puede construir, ¿no? No hay duda de que es algo que lo necesitamos, porque hay en esta zona, Juana, hay 45.000 habitantes que van desde Villa Yardino a Casa Grande. Potencialmente esa gente no está teniendo a dónde atenderse en este momento, sino en el Hospital Domingo Funes. Y con lo que conlleva esto de tener que trasladarse, la carestía de los viajes, la gente no puede pagar los colectivos, man. Ese es un tema. Entonces, bueno, sí, cobra fuerza más que nunca el tema de la audiencia pública. Hay una negativa concreta de parte del Ejecutivo de brindarla. Ha hecho esa especie de farsa de reunión para informar con, de alguna manera muy superficial, sus proyectos y sus puntos de vista, pero bueno, están muy deterioradas las arcas de municipio. Nosotros venimos con esta situación debido a las malas temporadas que hemos tenido. Cuando no está funcionando bien la temporada de verano, esto se deteriora mucho, se viene muy abajo, entra menos dinero por las siete cascadas. Bueno, hay una serie de ingresos que se dejan de producir, y ya de por sí eso nos hace notar de que no han tomado los recaudos necesarios, no han sido previsores para darle prioridad por lo menos a lo más importante, a dos o tres puntos más importantes, por ejemplo, uno de ellos, la salud. Estimado Daniel, cuando uno conversa con trabajadores de la salud, gente que conoce de cerca el tema, y con los presupuestos en la mano, uno ve que para la provincia de Córdoba no es significativo el presupuesto en salud, no es el presupuesto más caro para mantener. No sería imposible pensar en un hospital regional, en resolver estas realidades, pero quienes saben del tema dicen que hay una decisión deliberada de avanzar en una privatización de la salud pública, es decir, no sería un problema de recursos que se podrían conseguir, sino del interés que tienen los gobiernos hoy de tercerizar y privatizar la salud para generar un negocio fabuloso para quienes están en ese marco, en ese mercado del negocio de la salud. Sí, efectivamente es metódico, Juan, es metódico. Mirá, ya nos ha pasado con el agua. Con el agua tenemos también esa misma dificultad. Ahora, lo que era antes la cooperativa tan importante, tan grande, de más de 30 años, se ha transformado en una sociedad anónima. Ellos dicen también, como lo dijo este intendente respecto a los servicios de cirugía y obstetricia que va a ser tercerizado por poco tiempo, ellos dicen también que es por unos años, vaya a saber cuánto, pero ya tenemos una sociedad anónima ahí. Es un acuerdo que han hecho los directivos de la cooperativa, de distintos lugares, inclusive de tras la sierra, con el gobierno. El gobierno dice que nosotros no somos capaces de llevar a cabo este tipo de actividades. Es decir, ustedes no son capaces de generar salud, no son capaces de generar obras, no son capaces de generar el cuidado del ambiente, así que eso lo vamos a pasar a manos privadas. Y así como tenemos este modelo que ha surgido en el agua, que empieza a ser una mercancía, que el agua deja de ser un bien común y empieza a ser una mercancía, lo mismo está ocurriendo con la salud. Y lo mismo está pasando en otros ámbitos, Juan, en otros ámbitos. Por ejemplo, el ámbito de la seguridad. El Estado al retirarse y dejar esta tierra arrasada, lo que ha logrado, por ejemplo, es que haya menos policías en las ciudades. Hay menos policías. Entonces terceriza el funcionar, parte del funcionamiento de la seguridad a través de ojos en alerta de la Guardia de Seguridad. Y están armando a los civiles. Es decir, los empleados municipales empiezan a tener armas, que se llaman armas no letales, pero son muy peligrosas, son letales, sí, y aparte les puede ocasionar un grave problema si van en un enfrentamiento con delincuentes que tienen armas de fuego. Entonces, también esto se está tercerizando. Ya hay un proyecto para tercerizar la seguridad en toda la zona. Y eso se está haciendo de alguna manera a nivel internacional, porque hay una empresa internacional, una firma internacional, un ente internacional, que está trabajando con todos los municipios, y es una de esas las pautas que está dando para que cada una... Bueno, así nos está pasando. Nosotros estamos con Derechos Humanos observando al municipio sobre esta situación, lo estamos alertando a la sociedad de que no se genere este tipo de situación en el marco de la pacificación que hemos tenido, de la paz que tenemos acá, ¿por qué nosotros tenemos que recibir y armar a nuestros empleados municipales con herramientas que son para la represión? Son herramientas represivas, Juanita, solamente. Así es, estimado Daniel. Pareciera que se disfraza una crisis económica, busca disfrazar un interés económico, el interés de avanzar con esto que son verdaderos negocios, porque ¿quién provee las armas no letales, el equipamiento a estas empresas privadas? Lo mismo cuando se dice que no se puede sostener un hospital por falta de fondos, ¿quién va a ser el que va a proveer de manera privada la salud? Cuando uno empieza a seguir ese camino y ese razonamiento, empieza a encontrar respuestas. Sin duda. Es decir, la empieza a ser como una quimera el hecho de tener una salud pública, equitativa, gratuita. Empieza a ser una quimera, Juan. Así es. Empieza a ser algo alejado y empezamos a naturalizar todo aquello que genera que cada persona tenga que entregar toda su vida en beneficio de generar recursos monetarios, por ejemplo. Es así. Es decir, que todos tenemos que pasar por el lugar donde cobran entradas y gatillar permanentemente en cada momento. Ahora, si es como dice Juan, que hay una cuestión, un modelo que se muestra en toda su faceta, y que está dando ejemplo de cómo ir funcionando, la falda, lamentablemente, empieza a ser un modelo de la nación, empieza a ser un modelo de la provincia, empieza a ser un modelo de esta nueva forma, o que ya viene de antes, por supuesto, de generar que el Estado reduzca a lo máximo su expresión y que todos empezamos a pagar tanto la salud como la educación. Ese es el modelo que bueno, tenemos que oponernos, porque no hay que resignarse en ese sentido. Estimado Daniel, se refuerza entonces la convocatoria para mañana, un nuevo abrazo solidario al hospital a las 11 de la mañana. Esto va a tener otra carga, naturalmente, el día de mañana. Sí, Juan, vamos a estar todos, invitamos a todos a participar en este apoyo que vamos a hacer no solamente a la salud, al hospital, sino sobre todo también a los trabajadores, a los empleados. Queremos dejar en claro de que tanto los trabajadores, médicos, enfermeros, de maestranza, si bien están bajo la administración del municipio, son empleados de la comunidad, son empleados de todo el municipio, no del intendente. Entonces nosotros exigimos que esos empleados tengan un ámbito de trabajo digno y que se deje de precarizar sus labores y sus salarios. Así es, Daniel, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos entonces en el día de mañana. Gracias, Juan, muchísimas gracias. Un gran abrazo a todos. Buen día. Escuchamos a Daniel Ceballo, integrantes del Espacio de Vecinos Unidos en Defensa del Hospital La Falda.